Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas, una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos como cada jueves, de 10 a 11 de la noche, aquí en Mireta Radio, el programa Dimensional. Hoy hacemos el programa 280. Tenemos como nosotros a control técnico, a nuestra derecha, dentro de la pecera, a Miguel Cebrián, y a la izquierda, a los micros, como cada semana conmigo, como cada jueves, Pago Calahorro. Hola, muy buenas noches. ¿Y qué les habla? David Garcés. Sean todos, todas bienvenidos, tomen asiento, que esto comienza. Les recordamos, como siempre, la forma de las que disponen para contactar con este programa. Para salir en antena en cualquier momento, tienen el teléfono, mientras no esté ocupado con la entrevista de hoy, que es el 96-383-5580. 96-383-5580. Y también nos pueden dirigir a nuestro correo electrónico admin@adimensional.info, admin@adimensional.info. Otra de las formas de contacto con este programa, con el programa Dimensional, es nuestra página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, y también tenemos un canal dentro del chat IRC hispano, que es el canal Dimensional. Por último, como siempre decimos, una dirección de correo ordinario, de correo de sobre toda la vida, que es Mileta Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mileta, Valencia. Y hoy en el programa repasaremos, como siempre, las noticias en torno al mundo del misterio, y luego contactaremos con Javier Cabanilles, que nos hablará de su último libro, El Tarot Vaya Timo, una visión crítica y ácida de los tiradores de cartas en la actualidad. Sin duda, un punto a tener en cuenta. Y bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional. La primera noticia que tenemos hoy es que han encontrado, se han descubierto dos estrellas enanas blancas con atmósfera y oxígeno. Astrofísicos de la Universidad de Warwick y de Kiel han descubierto dos objetos de un tamaño similar al de la Tierra que tienen atmósfera y que son ricas en oxígeno. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente para que tenga algún tipo de vida estos planetas, y es que no se trata de planetas, sino de extrañas enanas blancas. Según estas estrellas, denominadas SDS-099-298 y SDS-1102-2054, se sitúan a unos 400 y 220 años luz de la Tierra. Ambas son restos de estrellas masivas que se encuentran al final de su vida, de su evolución, y ya han consumido todo el material disponible para su fusión nuclear. Modelos teóricos sugieren que las estrellas masivas, entre 7 y 10 veces la masa de nuestro propio Sol, consumirán todo su hidrógeno, helio y carbono, y terminarán su existencia bien como enanas blancas, muy ricas en oxígeno, o bien como supernovas que colapsan en forma de estrella de neutrones. Este hallazgo de las enanas blancas, ricas en oxígeno, representaría una importante confirmación de estos dos modelos teóricos que, como decimos, existen. desafortunadamente, todas estas enanas blancas albergan hidrógeno y helio, que aunque son bajas en masa, son suficientemente gruesas como para tapar su núcleo de la visión. Sin embargo, una vez que este núcleo pierde su envoltorio de hidrógeno, los astrofísicos pueden entonces detectar un espectro extremadamente rico en oxígeno de la superficie de la enana blanca. O sea, parece ser que estas estrellas que tienen oxígeno, pues no parece que puedan albergar mucha vida, ni extraterrestre, ni terrestre, ni ningún otro tipo, ¿no? Que es pero bueno, complicado. Si tienen oxígeno, bueno, se supone que, bueno, que ya hay posibilidad de que haya oxígeno en otros sitios, ¿no? Claro. Pero, claro, si... Claro, es más fácil también por su potencia, ¿no? Por su brillo y por su, digamos, las enanas blancas, ¿no? Estas estrellas son más fáciles de detectar que un planeta que tenga una atmósfera rica en oxígeno. Sí, pero como he dicho siempre, ¿no? Si el hombre sea el hombre o la vida de la Tierra, el hombre y los demás animales que existen en ese planeta se han adecuado a estas condiciones, ¿no? A este oxígeno, a estas otras condiciones, pues ¿por qué no se pueden adecuar otros seres vivos a otras condiciones muy muy diferentes a la nuestra? Sí, ¿no? Porque claro, al principio en la Tierra pues se supone que no había oxígeno y y fue algo posterior, pero bueno, se puede desarrollar en otros planetas igual. Se ha dicho que Marte es como si fuera un desierto, ¿no? Como si quedara también la Tierra en plan desértica. Si seguimos tratándola como la tratamos. Bueno, también hemos visto en imágenes, no sé si los que nos escuchan lo han visto todavía, en Estados Unidos anoche, pues han dicho, yo no me entero exactamente de qué ciudad era, pero el país era Estados Unidos, y varios meteoritos al entrar en contacto con la atmósfera, pues ha hecho como si fuera un relámpago de esto que de repente ilumina la ciudad. Pues se ha visto, ¿no? No sé si este mes de noviembre es exactamente el mes de las leónidas o no sé qué lluvia de estrellas. Pero bueno, luego a principios también de enero siempre se ha detectado, ¿no? En otras noticias que hemos dado otros años, pues también la entrada a la atmósfera de estrellas fugaces. Y bueno, siempre se ha hablado de ovnis, De todas maneras, la noticia más importante, que ya lo hemos dicho muchas veces, es lo del agua en la Luna. Y la NASA en este caso pues ya nos da datos más concretos. Dice que en un cráter de 20 a 30 metros encontramos el equivalente al menos a una decena de cubos de 7,5 litros cada uno. Y bueno, pues la verdad es que ya no es una pequeña fina capa helada de agua, ¿no? Con tierra y... sino que ya es una cantidad, digamos, bastante considerante. Una sonda se estrelló contra un cráter en Cabeus, en la zona lunar, cerca del polo sur de la Luna, a unos 9.000 kilómetros por hora, seguido 4 minutos después por otra sonda equipada con una cámara para registrar el impacto. El impacto envió una enorme nube de material hacia arriba desde las entrañas de un cráter, que no ve la luz solar desde hace millones de años. Y es donde se descubrió el agua. En una zona lunar donde, pues como se sabe, ¿no? Que la Luna, digamos, gira, tarda el mismo tiempo al girar en su, digamos, a sí misma y hacia la Tierra, pues eso siempre se muestra una cara hacia nosotros, en la otra cara no. No la muestra, ¿no? Pues siempre vemos la misma cara de la Luna. Pero bueno, pues es una zona del Polo Sur y es bastante considerable. Pues se dice que es una decena de cubos de 7,5 litros cada uno. Pues una decena pues son 10, ¿no? 750 litros de agua ya es... Ya está bien, ¿no? Sí. Cuando no había nada. Sí, sí, ya es algo de agua. Ya no pueden decir que no hay nada de agua. De todas formas, si ya en la Luna se está descubriendo cosas que no... Y eso que está ahí al lado, como se dice, pues nos imaginamos pues en Marte, que aún nos sorprenderían más, ¿no? Con ciertas noticias, ¿no? De la NASA. Pero bueno, por ahora no tenemos ninguna confirmación de que hay agua. Y siguiendo con el agua, no todas las noticias son malas, y es que parece ser que se confirma que se está creando un nuevo océano, entre comillas, en el desierto de Etiopía, nada más y nada menos. En el año 2005, una fisura gigantesca de unos 60 kilómetros de largo irrumpió en el suelo desértico de la región de Afar, en Etiopía. En aquel momento, los geólogos creyeron que la fisura era el primer paso para la formación de un nuevo océano, cuyo lecho iría creciendo a medida que las secciones de este continente africano, de ambos lados de la brecha, se fueran separando más y más. Pero tal hipótesis fue acogida con bastante escepticismo, como algo es normal, ¿no? Ahora, científicos de varios países han confirmado que los procesos volcánicos que se operan bajo la gran fisura de Etiopía son casi idénticos a los de los fondos de los océanos, y que la fisura probablemente sea el inicio, o sí que sea el inicio, de la formación de este nuevo océano. Este estudio sugiere que los muy activos límites volcánicos a lo largo de los bordes de las placas tectónicas oceánicas pueden separarse de repente en grandes secciones, en vez de hacerlo poco a poco como muchos científicos creían hasta este momento. Además, tales separaciones a gran escala representan en tierra firme un riesgo mucho más serio para las poblaciones que viven cerca de esta fisura que tendrían otros fenómenos. Pero parece ser, pues, esta fisura da algo, una noticia buena, ¿no? Para África, ¿no? Que se muere de sed, pues parece ser que se está creando un océano en pleno desierto, ¿no? Una cosa, una noticia, sí, curiosa, menos, por lo menos. Pero bueno, también es la noticia, ¿no? Buena de que al menos la teoría antes de separación de continentes siempre era, pues, a cámara lenta, ¿no? Como se nos dijo. Y bueno, puede ser más rápido de lo que nosotros pensamos, pero bueno, eso también puede hacernos mucho pensar, ¿no? Sobre, digamos, cómo está ahora el mapa geográfico y cómo se formó, pero bueno, cómo está la teoría que se, ¿no? Que hasta ahora se defiende, que es la de que solo había un continente. Y bueno, la separación de ese continente, sí, es lo Pangea, que es Pangea, sí. Es lo que ahora actualmente tenemos, ¿no? Pues vemos que puede de eso ir mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Y bueno, y hablamos del tema del medio ambiente, pues del cambio climático que para uno no existe, pero bueno. Pues una especie concreta de pino revela en sus anillos de crecimiento que la temperatura de la zona montañosa en la que vive ha estado subiendo durante las últimas décadas. La naturaleza habla para quien la quiera escuchar. A veces lo hace a través de especies fascinantes como el pino Brislecone, Pinus longeaba, que habita en algunas montañas, principalmente de California y Nevada. Estos árboles son de los más longevos del planeta e incluso se han utilizado en sus anillos de crecimiento para calibrar el sistema de adaptación de carbono 14. El ejemplar más antiguo tiene casi 5.000 años de edad. Ahora un grupo de científicos de la Universidad de Arizona ha usado uno de estos árboles para demostrar que la temperatura media en las zonas en las que viven ha aumentado más desde los años 50 hasta ahora que en los 3.700 años anteriores. Que nada. Que la proporción es digamos, sí, claro, bastante. En los últimos 100 años el cambio ha sido tremendo. Bueno, pero ha sido por el tema de todo lo que hemos echado. Claro, ha sido por lo que es, pero que pero en bueno, relación con los últimos 500, pues es una diferencia muy grande. Ha habido cierto escepticismo con el cambio climático, que siempre se ha dicho, pues, que el clima siempre ha cambiado y todo eso, que ha habido glaciaciones en Europa. Pero bueno, el tema es, como estábamos hablando, ¿no? De que una cosa en 50 años, digamos, se reproduzca de forma que antes tardaba por lo menos 3.000 años en producirse. La naturaleza dice siempre es sabia y puede regenerarse, puede cambiar, pero claro, cuando llega un límite que es imposible hacerlo. Exacto, cuando va más rápido de lo que puede regenerarse. Entonces cuando no puede, digamos, defenderse. Y bueno, pues nada, seguimos con lo del cambio climático que digamos, da mucho quebradero de cabeza. Dos grandes potencias que no han firmado ningún protocolo todavía, que ha sido Estados Unidos y China, que se han reunido hace poco y que no van a firmar. Hace poco Brasil sí que firmó uno, dijo que iba a reducir casi un 40% de las emisiones que iban a hacer. Creo hay una digamos, otra convención, ¿no? En Suecia, ¿no? En Copenhague, Dinamarca. En Dinamarca, y vemos si se hablará allí de algún tratado. Bueno, sí, ¿no? Hablar está muy bien, ¿no? Y decir que está todo muy mal y que es real, que hay que arreglarlo, que siempre digo lo mismo, pero nunca nos ponemos a ello, ¿no? Y creo que en ese caso son los gobiernos los que más deben hacer, porque claro, el ciudadano de pie puede hacer en justa medida lo que puede, pero ya, claro, pero bueno, son las empresas las que hacen el 80%. Grandes potencias como Estados Unidos y China se descartan, pues mal vamos. Y la India, por ejemplo, que también ahora es uno de los grandes, ¿no? Grandes países que más... Sí. Que más industria tienen y que más están gastando también energía, pues... Ya, pero bueno, esos países no... Como, bueno, pues el tema de Irán o de Corea del Norte, que también el tema de la energía nuclear te va avanzando, aunque hay países, como tú has dicho, la India, que también hay energía nuclear. Y Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos, por supuesto. Y, bueno, Francia, con sus pruebas que ha hecho también en su día, pues... ¿Qué queremos, no? ¿Qué podemos pedirle a estos países? Nada, hacer lo que les da la gana. Bueno, vamos a poner un pequeñito descanso musical y enseguida vamos a hablar del tarot. En este caso, si es o no un fraude, si es o no un timo, cuáles son los comienzos, cómo comienza, qué hay de verdad, ¿no? ¿Qué es exactamente el tarot? Sí. ¿Cómo empieza la baraja? Porque claro, es una cosa que se nos muestra... ¿no? Como hay muchísimos tarot, el tarot egipcio, el tarot... Y luego, pues, claro, da mucho que pensar. Hace poco fue el Magic también, internacional en Barcelona. También este mes, hace unos poquitos días fue. Bueno, el Magic no creo que haya cambiado demasiado, ¿no? Sí, pero prefiero que era todo, pues eso, es esotérico, dentro de lo que es las mancias, el tarot y la lectura de manos y de pozo de café y el áurea, todas esas cosas. Ya, lo de siempre. Bueno, pues mejor descansar un poquito y hablamos con Javier Cabanilles, periodista, que nos hablará de su último libro. Hasta ahora. Y bueno, continuamos aquí en el programa dimensional. Como decíamos antes, tenemos ya con nosotros al otro lado del telefónico a Javier Cabanilles. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, David? Buenas noches, Javier. ¿Qué hay, Paco? ¿Cómo estás? Y nada, bienvenido de nuevo al programa dimensional. Sabes que es tu casa, que he estado muy a gusto contigo. Sí, y bueno, te llamábamos, hablábamos contigo, aparte de que hablábamos muchas veces, ¿no? Pero en este caso con más causa, ¿no? Aún, es porque ha salido un libro. Que el título, pues, lo dice todo, ¿no? El tarot Vallatimo, de la editorial La Etoli. Y bueno, explicaos un poco antes de comenzar, ¿no? Hablar del tarot en sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surge la idea de escribir un libro sobre el tarot, sobre esta mancia, ¿no? Llamada. Pues la verdad es que por casualidad, porque hablando un día desde el periódico que le pedí a Serafín, que es el editor, que me enviara uno de los libros que había publicado, el de la conspiración lunar, que estaba muy bien y tal. Empezamos a hablar y no sé cómo salió el tema, que está buscando a alguien que escribiera un libro sobre el tarot. Y a mí era un tema que en su día me había interesado algo, había escrito algunas cosas y tal, pero al final lo abandoné porque realmente el mundo del tarot es curioso, tiene cosas interesantes, pero vamos, tampoco es que matara. Entonces se lo comenté y dijo, oye, ¿por qué no haces un libro? Y yo dije, pues venga, lo hago. Y así salió. Está dentro de la colección Vallatimo, son pues bastantes libros, ¿no? Que hablan de diferentes temas dentro de la parapsicología, por ejemplo, de la Semana Santa, de los ovnis, del creacionismo, ¿no? Y hace un poco dentro del pensamiento crítico, en ese caso también, pues este libro, el tarot, sobre, digamos, la versión crítica, ¿no? Tú empiezas hablando un poco de los inicios del tarot, de dónde viene, pero como dices en el libro, tampoco está muy claro de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene el tarot exactamente? ¿Cuándo aparece? El tarot, si nos referimos al tarot original, que es un juego de cartas, la fecha exacta es difícil saberla, pero a principios del siglo XV o como mucho finales del XIV. Las primeras referencias que tenemos son de 1420. Y en esa fecha ya se empieza a hablar de una cosa que son las cartas de triunfo, que es la baraja, digamos, que antecede o que más tarde se convertirá en el tarot. Luego, con el paso del tiempo, las barajas de triunfo se convierte en un juego que se llama de triunfos. Y finalmente, sin que a día de hoy nadie sepa por qué, se le empieza a llamar el juego de los tarots, finalmente el juego del tarot y ya por último el tarot. Pero al principio era un juego de cartas normal y corriente, ¿no? Como otro cualquiera, ¿no? Sí, era una especie de bridge bastante antiguo. Entonces la cuestión está en que algunas cartas, antes de que aparecieran las de triunfo, ya lo explicaré por qué se llaman así, actuaban como triunfo. No sé si conocéis un juego que es muy popular, que se llama el del burro, que tú tienes unas cartas y tienes que ir descartándote. Sí. Entonces hay unas en la mesa, entonces tienes que tirar el mismo palo o la misma o el mismo número. Pero hay algunas cartas, por ejemplo, si tiras el 7, lo que hace es que el orden de los jugadores se invierte. Si tiras un 2, creo, obligas a robar. Si tiras un caballo, hace saltar. Depende también dónde se juega. Entonces, esas cartas que tienen un doble valor, el que marca la carta y que tiene, digamos, un poder añadido, es lo que se llamaba un triunfo. Entonces, llega un momento que alguien dice que, o se le ocurre, que en vez de que haya cartas que tengan ese doble valor, hace que toda la baraja, los cuatro palos, sean todas lo que marca, el palo que marca y el número que marca, y crea una especie de quinto palo, que son los triunfos. Y de ahí sale lo que más tarde se llamaría los arcanos mayores. Y bueno, y esa aurora esotérica de magia, también a lo mejor de, como tú dices bien en el libro, ¿no? De intentar también avanzar, ¿no? En el interior, ¿no? ¿Cuándo aparece? ¿Dónde viene? Eso está fechado, además, exactamente, y no hay duda sobre su origen, es de 1781. Había un protestante suizo que vivía en Francia y se hizo relativamente famoso en aquella época, participaba en los debates previos a la Revolución Francesa, era un poco un personaje bastante conocido en ese mundillo intelectual previo a la Revolución Francesa, ¿no? Donde se van forjando las ideas, y él editaba una revista, ahora llamaríamos una revista, antes eran unos volúmenes y tal, que se llama El Mundo Primitivo, Monde Primitif. Entonces él defendía la idea, que por aquella época, digamos, tampoco era tan absurda como puede parecernos ahora, que hubo una civilización primigenia, principio de los tiempos, una sociedad, una civilización de la que surgió todo lo demás, y de ahí el nombre de mundo primitivo. Y él, en un artículo que escribe, dice que los egipcios, en un momento dado, todo ese saber que tenía las primeras civilizaciones la condensan en una serie de tablas que conforman lo que él llama el libro de Thoth, que en realidad nunca existió, y que esas 21 cartas más una, que es el mago, esas cartas resumen de manera pictórica todo el saber oculto de los egipcios. La verdad es que esta historia se la inventa toda, porque él, lo que realmente ocurre es que él recibe una carta de uno de sus lectores donde le hace un ensayo o una explicación sobre lo que es el tarot, lo que da a entender que un poquito antes de esa fecha, ya en esos círculos, digamos, las cartas ya tenían, ya se conoció un poco lo que era el tarot esotérico. Entonces él, al recibir la carta, lo que hace es escribe su propio, su propia teoría, se inventa que es él el que lo ha descubierto, y luego la carta que le mandan la publica como un correo normal del lector. Pero como aparecen ambas, su ensayo, digamos, y la carta que le envía el lector en el mismo número, es evidente que la carta del lector no puede ser una respuesta o un añadido, un debate que ha abierto, sino que la tuvo que tener en el momento que escribía su historia. Y probablemente sea mentira, porque él cuenta que llega a una reunión de unas amigas que están jugando al juego del tarot y que ve que hay unas cartas muy extrañas y de que a medida que las iba cogiendo empieza a descifrar el verdadero significado que le habían querido dar los egipcios. Lo primero es que él tenía un tarot de Marsella, entonces toda la simbología era italiana, porque aunque se llama tarot de Marsella, el origen es italiano, se llama de Marsella porque es donde se imprimían esas cartas y desde donde se distribuían. Y en aquella época no sabía prácticamente nada de los egipcios, ni siquiera la piedra Rosetta, aún faltan 20 años para que se descifre la piedra Rosetta, por ejemplo. Entonces él se lo saca todo de la manga y toda la historia del egipcio, del Egipto antiguo y todo eso, solo se lo inventa para darle un aire más misterioso a toda la historia. Bueno, eso se saca de la manga, es muy propio, ¿no?, de las cartas. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero entonces explica que los egipcios, al escribir papiros, pues no podían... El problema que tiene el papiro, porque mucha gente cree en el origen egipcio, el problema del papiro es que es muy frágil. Entonces tú no puedes hacer unas cartas, porque las cartas, para que pueda extenderse, tienen que durar por lo menos lo suficiente para poder jugar muchas manos. No puedes jugar cada vez con una baraja sobre... Y sobre todo porque en aquella época el papel era muy caro, las técnicas para crearlo eran bastante primitivas, la impresión era muy cara. Entonces, una carta era prácticamente un objeto casi de lujo, ¿no? Una cosa inaccesible, pero vamos, la gente normal no tenía acceso a las barajas porque eran caros. Entonces, en tiempos de los egipcios, las técnicas eran todavía más antiguas y peores. Y el papiro es un tipo de papel que, por eso van siempre enrollados, porque no sirve ni para hacer libros, era muy frágil. Entonces, mucho menos servía para hacer cartas. Y bueno, como dices, no tiene su origen en, ni mucho menos en Egipto. Esto se comienza en el año 1781. Luego poco a poco va evolucionando. ¿Y cuándo es el boom, ¿no?, de la utilización del tarot para ver el futuro, para ver lo que va a pasar, incluso también para ver el pasado, para ver algunas cosas, ¿no? ¿Cuándo es el boom? Un poco paulatino, ¿no? Entonces, ya más hacia mediados del siglo XIX, por ejemplo, allí en Francia, una mujer que se llama Madame Lenormand, que ella es la que, digamos, empieza a divulgar lo que es la cartomancia. Porque que la gente también sitúa el origen de la cartomancia en no sé dónde y no sé cuándo, tampoco estaba tan extendido. O sea, estaba mucho más extendido, por ejemplo, leer las líneas de la mano. Entonces ella sí que es, digamos, la primera pitonisa, una especie de Aramis Fuster de la época, que es la primera que empieza a hacerse famosa con la cartomancia. Pero realmente el tarot se hace famoso en los círculos ocultistas a finales del 19 y principios de los 20, pues sobre todo, por ejemplo, en la Golden Dawn y todas estas asociaciones tan míticas que existían en la época, sí. Pues ahí es donde se empiezan a hacer donde el tarot empieza a coger fuerza, y luego ya, sobre todo, cuando unos miembros de la Golden Dawn crean lo que se llama el Rider Waite, que es el tarot, digamos, más famoso que existe ahora, que es bastante distinto a lo que sería una baraja normal, entonces es ya cuando se empieza a extender. Luego de ahí, eso es en Inglaterra. En Estados Unidos es importante porque cuando llega esa nueva baraja, el Rider Waite, que es el que usa casi toda la gente, el que no, lo veis en la tele, el que no tiene uno de Marsella normalmente tiene el Rider Waite. Entonces, esa es la diferencia que tiene con los demás, es que todas las cartas de la baraja tienen un dibujo. Entonces, cuando llega eso a Estados Unidos, también en Inglaterra, ellos utilizan la baraja francesa, que es la de picas, rombos y todo eso. Entonces ellos no identifican con el origen de la baraja española. Entonces no les suena a una baraja para jugar a los juegos. Y por eso empiezan a extenderse estas cartas de tarot y empieza a tomar la cosa esta más mágica, y ahí es donde ya realmente se extiende, pues, para leer las cartas, también dentro de las revistas, por ejemplo, como ahí era todo un totum revolutum dentro de la teosofía, ¿no? Blavatsky era muy, muy sí. amiga de tirar las cartas, los círculos espiritistas, todo eso, por ahí se empieza a difundir bastante en Estados Unidos también. Hay constancia de que hay un tarot prohibido. Sí, es un tarot peligrosísimo, es tan peligroso, me atrevería a decir, como la Ouija. Y tiene un nombre, yo creo que la gente que nos está yendo, y más a estas horas, se va a estremecer porque solo el nombre es que te pone la piel de gallina. Es el tarot de Snoopy, que es el único que hay en el mundo que está prohibido y es un problema de derechos de autor. La historia es bastante divertida porque es un debate de internet, estaba discutiendo si realmente podía haber unos conocimientos ocultos dentro del tarot y todo eso, y uno de los miembros, un tal Valerian, dijo que tú cogías un universo, ¿no?, o un mundo de referencia así pequeño, lo ponías en las cartas y a partir de ahí ya te podías empezar a imaginar todo lo que quisieras. Entonces él cogió dibujos de Snoopy, y realmente el tío lo bordó, el tío sabía, se nota que una persona que sabía mucho de tarot eligió unas cartas que están muy bien y son muy difíciles de localizar. Lo que pasa que a la semana recibió una carta de los abogados de Schultz, le dijeron que quitara eso y o le denunciaba. Entonces, las cartas en algunas webs se mantienen algunas, pero son bastante difíciles de conseguir. Sí, la verdad es curioso, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el tarot de Hello Kitty, que también existe, ese no está prohibido. Lo único que no dejan comercializarlo. Tú te puedes bajar la baraja, hacértela en casa, pero no la puedes comercializar. Claro. Bueno, estamos también hablando un poco de sorna, ¿no?, de broma, pero también es... Incluso Dalí, ¿no?, también, creo... Sí, Dalí lo que pasa que como tenía una jeta, que es lo que le toca a un personaje como él, tan grande, pues a él cuando estaban haciendo los productores de la serie del 007, llega un momento que se va a Sean Connery, quieren relanzar la serie, no pueden con él, con Josh Lazenby, pues no acaba de funcionar, entonces decide echar toda la carne en el asador. Y para Vive y deja morir, se les ocurre encargarle la banda sonora a Paul McCartney, que creo que ganó un Oscar con una canción chulísima, la de precisamente Vive y deja morir, que Guns N' Roses hizo otra versión casi mejor. Y entonces le encargan a Dalí que diseñe el tarot para la película. Lo que ocurre es que el tío cuando se lo dicen, dice, claro, aquello tiene que costar una animalada, porque en realidad lo que están pidiendo era 72 dibujos. O sea que el tío les pide una burrada. Entonces le dicen que nada, que se olvide. Pero él, la idea le da, empieza ahí el run-run, y entonces a una cantante que ahora está más olvidada que le dice, que era Amanda Lear, que era, yo creo que la persona que más laca ha usado en su vida de profesional, responsable de parte del agujero de la capa de ozono, era muy amiga del círculo. Gala era la mujer de Dalí, era una mujer que le gustaba mucho el tarot, y él decide hacer un tarot, lo decide, se sienta y le dice a Amanda Lear que lo haga. Y empieza a sacar las tijeras, empieza a hacer unos collages y unos recortables y tal, y editaron el tarot de Dalí, que hay varias ediciones, alguna bastante cara. Lo que pasa es que te das cuenta, porque aparte hay que tener en cuenta que era un surrealista, entonces sería ilógico que un tarot de Dalí tuviera algún sentido. Entonces nadie sabe por qué, pero está lleno de mariposas. Y en algunos foros pues ha habido debates enconados sobre el verdadero significado de la mariposa, y el significado de la mariposa es que le dio por ahí, no tiene más sentido. Bueno, también hablas en el libro, ¿no?, de cómo se tira el tarot, ¿no?, cómo una de estas personas hace, ¿no?, cómo hacen la puesta en escena, ¿no?, cómo hacen el que tú les cuentes cosas, tú hablas aquí de la comer la oreja, algunas cosas, ¿no? Explicaros un poco cómo se echan las cartas, ¿no?, cómo entran en escena estas personas. Vamos, digamos que todo lo que hacen los videntes y todo eso es un truco de arriba abajo. Entonces tiene unas reglas bastante básicas y conocidas desde hace tiempo, que empiezan desde aparentar que ese es un adivino. Muy pocos adivinos aparecen con chaqueta y corbata, todos pues... Con túnicas, ¿no? Con túnicas, a lo mejor ahora algunos más casual, pero vamos, hay una gran variedad, cada uno tiene que definir su personaje. Entonces no hay un tipo de vidente, pero cada vidente define lo que va a ser su personaje como vidente. Entonces pues eso es el buen rollismo que destilan todos y que hablan todos, son súper simpáticos y todo es maravilloso. Entonces es una parte. Luego está, digamos, lo que es la puesta en escena. Pues las velitas en la mesa, el mantel, la brujita esta que del todo a 100, el turbante, yo qué sé, lo que era la puesta en escena. Luego la forma de tirar las cartas y todo eso va creando un ambiente que la persona que va a que le lean las cartas normalmente ya es crédula. Entonces eso es una especie de ceremonia pseudo-religiosa para ya al hombre ofrecer, o la mujer, por eso es una cosa de mujeres esto, entonces la mujer, el que va a que lean las cartas ya se empieza a meter en harina. Y luego a partir de ahí ya sería lo que es el truco de cómo leer las cartas. El quid de la cuestión no es adivinar el futuro o el pasado, sino que la otra persona se crea que le estás adivinando el presente, el pasado, el futuro o lo que sea. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Se llaman, las técnicas se conocen como lectura en frío y son muchísimas. La más sencilla es cuando una persona entra, a partir de su aspecto, por ejemplo, pues más o menos puedes deducir cosas. Claro. Si lleva un anillo, hasta el más tonto le dice que está casada. Si tiene los dientes en perfecto estado, si tiene 50 años, es probable que no sufriera los problemas de la posguerra y que haya tenido, venga de un medio social, medio... Entonces, a partir de ahí van deduciendo una serie de cosas, que es una de las técnicas de la lectura en frío. Luego hay otras, como por ejemplo, cómo hacer que no te des cuenta que la otra persona te ha dicho todo, porque normalmente cuando los vemos en televisión habla más el que está preguntando que el propio adivino. Él se limita, sí. Ah, sí, sí, ya lo veo. Que no, es que te voy a preguntar por mi hermano. Sí, sí, aquí lo veo. Tú tienes un hermano, ¿verdad? Y el otro es maravilla. Y dice, jolín, ¿cómo lo adivinaba? Y tal. Entonces, todo ese conjunto de técnicas se llaman lectura en frío. Y hay otras que son las que se llaman lectura en caliente, que se usan menos porque son más caras y realmente tampoco hacen falta. Pues sería, por ejemplo, contratar un detective, seguir a la persona. En algunos, pues si vas a un gabinete de estos, pues llega una persona muy amable que te coge el abrigo y el bolso y te lo deja en el armario, pues mira en el bolso lo que llevas. Sí. Una serie de técnicas que refleja muy bien la naturaleza de muchos de esos personajes. Sí, que entraría también incluso más la psicología, ¿no? También, porque a lo mejor también viendo a la persona cómo entra, cómo se sienta, cómo se mueve, claro, puedes saber muchas cosas de ella. Claro, y luego hay que tener en cuenta que la mayoría de las preguntas son eso, pues dinero, amor y salud. Sí. Y luego, pues es un mercado este de la evidencia que hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces ya te dirá, entonces realmente tampoco es que vaya la gente y le haga 100.000 preguntas, si ves, las preguntas son prácticamente las mismas y las situaciones que se plantean son limitadas, tampoco hay 55.000 millones de la vida de la gente se parece toda a grandes rasgos, ¿no? Sí, entonces, y más, por ejemplo, imagínate hoy en día quién no tiene problemas con el trabajo, ¿no? Que no se ha quedado en paro. Exacto. ¿Quién no tiene problema con el piso para pagar la hipoteca? Pues todo, y luego pues siempre te dicen, pues te va a tocar algo. Sí, siempre veo. Veo dinero. Es una técnica que se llama la de los prados más verdes, ¿no? Entonces el futuro siempre va a ser mejor. Claro. Pues tal, luego otra técnica, hay muchas, que son también psicológicas, ¿no? Pues por ejemplo, la culpa nunca la tienes tú del todo. Uh-huh. Tú siempre eres un poquito mejor que el resto. Entonces hay unas técnicas también que contribuyen pues a crear ese ambiente de confianza, a que tú estés más predispuesto a creerte que lo que te han dicho es verdad y todo eso. Sí, incluso también a volver ahí otra vez, ¿no? Si te cuentan todo malo, no vas a volver nunca más, lógicamente. Es muy importante. Y luego hay otras cosas que la gente no se da cuenta y parecen muy difíciles, pero son facilísimas. Por ejemplo, aprobaré la oposición. Sí, hombre, no es fácil saberlo, pero en realidad es 50% de probabilidades. Por lo tanto, si te van dos opositores, a uno lo tienes de cliente para toda la vida, claro, al otro lo pierdes, pero es que como es mentira que leas el futuro, con uno ya te puedes dar con un canto en los dientes. No, claro, le dices que sí, pero suspende una, pero aprueba la segunda claro, vez que se presenta. Sí, luego eso se llama el juego del siempre gana, ¿no? Es el win-win game, que es como convertir un error en un acierto, o cómo hacer un vaticinio tan difuso como para que al final llegue un momento que siempre acierte, ¿no? Y luego pues das un plazo, eso. Aprobaré la oposición, pues aquí yo en el futuro sí que te veo, pues digamos, de profesor o de lo que te vayas a presentar. No te estoy diciendo que vayas a aprobar a la primera, ni siquiera a la 28, pero a lo mejor no apruebas la oposición, pero entras en bolsa de trabajo, al cabo de 6 meses te llaman y dices, oye, me lo adivinó, ¿cómo pudo saberlo? Pues tampoco era tan difícil. Sí, no, por ejemplo, yo también he visto algunas cosas, ¿no? Como llegan y te dicen, pues eres una persona muy activa, bueno, ¿y quién no es activo hoy en día, no? Tienes que hacer cosas y no, es imposible. Una persona, o no sé, o eres te relacionas con otras personas, ¿eres? Pues claro, lógicamente, tienes tu pues familia, tus amigos. La gente confía en ti, das más de lo que te dan, eres muy sacrificado, hacer la pelota siempre funciona. Se llaman perlas de Poliana eso. No, la verdad es que, bueno, esto es muy parecido, ¿no?, a los espectáculos también de los famosos mentalistas, ¿no? Sí, lo que pasa es que los mentalistas lo hacen con más mérito, porque es mucho más complicado y ellos nunca niegan que es un truco y aciertan bastante más. Los buenos mentalistas son sorprendentes. Claro. Pero luego está, Javier, el problema de las estafas, ¿no? Cuando una persona se dedica a tirar las cartas y poco a poco va cogiendo, digamos, con esa persona mucha confianza y luego le pide más dinero y le va, digamos, le va poco a poco estafando, incluso le llega a pedir, pues, el casa, ¿no? Pedir la escritura, tiene que pedir, claro, préstamos para ella. Eso ya es un problema bastante más serio. Claro, eso, digamos que no todos llegan a esos extremos, uh-huh, pero hay gente que dice, o sea, que tiene sobre todo su tirador, que siempre va el mismo tirador durante no sé cuántos años. Esa gente no se da cuenta el poder que tiene el tirador sobre él, claro, porque conoce toda su vida, conoce todos sus secretos, conoce todos sus miedos. Y como es una persona que cree en estas cosas, pues llegará el día en que pues hoy te vendo un amarre, hoy te vendo estas velas que en la tienda me han costado 1 euro y te las voy a vender a 200 porque están bendecidos por la bruja piruja, y todo eso. Y luego están ya los estafadores pata negra, que son los que se acaban quedando el bicho. También hay que decir que no todos los adivinos, todos los que tiran cartas, son estafadores. Muchos creen que realmente tienen el poder, creen que leen el futuro, no han aprendido las técnicas, no, poco a poco, probando, pues se han ido mejorando, y tampoco tienen una voluntad, digamos, de engañar. Ellos se creen que realmente ayudan, y en algunos casos, pues, ayudan un poco, ¿no? Porque si tú estás muy muy asustado, pues aprobaré la posición y estás asustado, dicen, sí, no te preocupes, prometes lo que ganas en confianza, que a lo mejor luego ayuda a que apruebe la posición y todo. Uh-huh. Pero vamos, entonces, sobre todo eso, digamos, nadie puede leer el futuro, el que diga que está leyendo el futuro no está diciendo la verdad, pero no todos mienten y no todos son estafadores. Claro. No, la verdad es que es una buena conclusión. Y bueno, esta editorial, hemos comentado de... La Etoli. Sí. Exactamente, ¿qué asociación hay detrás de...? Esto es la editorial y la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Javier Armentía es el que dirige la colección. El ARP. El ARP, y estos son los que lo publican. Y bueno, Javier, ya que nos quedan unos pocos minutos, ¿no? Me gustaría también, aparte del tarot, que hemos visto que es un tema pues interesante, ¿no? Que también da mucho mucho juego, mucho que hablar, y que hay que tener, como decimos, eso, un poco de cuidado también con él, ¿no? No porque sea un peligro, sino porque tú decías que a lo mejor ganar demasiada confianza pues es dejar un poco tu vida en manos de una persona que tira unas cartas, y tampoco es cuestión. También hace poco, hace un tiempo, salió un libro de que ya he hablado mucho aquí en este programa, muchísimo, ¿no? Los caras de Belme famosos, que vemos que no te has hecho rico, que sigues trabajando, no te has hecho... Sí, desgraciadamente no te ha servido el libro ese para dejar de trabajar. No. ¿Pero que estás trabajando para perder por el dinero que perdiste de la demanda? Ahí no nos fue mal, ¿no? Ahí les tocó pagar a los demás y tal, y creo que ahora está en el Supremo y todo, que en el Supremo están pendientes ahora de lo del Estatut de Cataluña y de mi caso, porque son ambos igual de difíciles y no les dejan dormir. Y bueno, ¿hay alguna novedad en torno al caso? Yo creo que la novedad es que no hay ninguna novedad, ¿no? O sea, vosotros también participasteis muchísimo en lo que fue la investigación, ¿acordado? Y cuando salió el libro y todo eso, pues salieron algunos personajes diciendo que las caras seguían saliendo, que los informes estaban a punto de salir, que aquello era... Y 5, 4, 3 años después... Vemos que estábamos donde estábamos, pero no cuando sacamos el libro, no, 10 años antes. O sea, no ha habido nada más. Pasó el boom mediático, y los famosos investigadores honrados y honestos que estaban dejando la piel por sacar ese misterio a la luz no han vuelto al lugar, y todo el mundo se ha olvidado de las caras. También es un poquito pena, ¿no? Que un caso tan tan importante, entre comillas, pues haya dejado también desiderado, ¿no? Pues se está investigando, pero no se sigue investigando. A punto de resolverlo. Y era un misterio misteriosísimo. Entonces, una pena que científicos tan destacados como los que se acercaron ahí a Belmez a estudiar el caso, pues lo hayan dejado de lado. Pero vamos, igual nos sorprenden dentro de unos años y lo vuelven a rescatar. No, bueno, rescatar cualquier otro caso. Sí, no. Sí, igual aparece el monstruo del Lago Ness en Belmez, ¿no? Disfrazado de Yeti. Hace poco apareció una imagen también de Lago Ness que decían que era un monstruo por Google Earth. Ahora Google Earth se cuenta todo, ¿eh? Una web que se llama El Mundo Today o algo así, una muy divertida, que es del Terrat, esta semana llegó una noticia que era que Jordi Lavanda iba a dibujar las nuevas caras de Belme. El ayuntamiento había hecho un comunicado que iban a renovar las caras, la imagen de las caras de Belme, y que iban a lanzar unos nuevos diseños. Recomiendo el artículo porque es tronchante. Qué bueno. No, la verdad es que es algo que bueno, que aún, digamos, suena, ¿no?, a mucha gente y, digamos, tan inconsciente, digamos, de muchas personas. Sí, no, pero como Belchite también fue un gran misterio. Bueno, sí. Bueno, de todas formas, en la tele se suele recordar ciertos casos para que, ¿no? Y hace poco el aniversario del caso Manises. Mi chat también. Sí, De todas formas, de aquí también investigamos a todos los personajes, a que investiguen los casos, a que se documenten, que también te lo pasa bien, es muy divertido, ¿no? Nos lo pasamos súper bien, hemos hecho unas escenas tremendas, ¿no? Y luego darte cuenta de lo que en realidad los casos, porque si no, no hay otra forma. Si no se investiga, si no se busca. Ir al lugar de los hechos. Claro, es muy difícil. Pero bueno, de aquí eso, como decimos a todas las personas que están investigando, pues que realmente lo hagan, de verdad, que al final los casos, el que es misterioso, sí que es misterioso, y que no lo es. Claro. Y bueno, ¿y qué novedades tenemos? ¿Qué piensas hacer en un futuro? ¿Proyectos, Javier? Pues ahora estoy haciendo en El Mundo un blog que empezó hace unas semanas, que se llama Desde el Más Allá, más o menos, y comentando pues un poco estos temas, en plan, como siempre, irónico, un poco riéndome de todo y de mí mismo sobre todo, y contando un poco pues las cosas que van saliendo y reflexionando un poco sobre estas cosas. Y sobre todo más contra los que se quieren aprovechar, menos contra los que le interesan estos temas, porque tampoco que te guste la parapsicología tampoco es una cosa como para avergonzarse, o sea, claro. Si te gusta, sobre todo hacerlo con mentalidad crítica, y luego te das cuenta que la gente que le gustan estos temas pero es con mentalidad crítica, puedes hablar con ellos tranquilamente aunque seas totalmente escéptico, y aprendes también cosas que no sabías y que te consigue lo mismo, y que es un mundillo divertido, es interesante, y que vamos, de eso va el blog. Y bueno, también recomendamos tu blog, ¿no? Conspiranoia Times. Es que está difunto, porque como he empezado desde El Mundo y tanto no me gusta trabajar, pues ese ya no lo llevo. Bueno, pero continúa la red, ¿no? Pero de todas formas, con el nuevo cambio, ¿no?, en Estados Unidos, el tema conspiranoico habrá cambiado también. No, la verdad es que siguen igual, y peor. Si es, lo bueno de, sobre todo en Estados Unidos, de los conspiranoicos, es que ya tienen escrito, yo creo, los artículos del año que viene. Les da igual lo que pase, siempre encuentran, a veces, muchas veces tienen razón en muchas cosas, no siempre, sí, como en otros campos, pues hay bastante fraude y mentira, que también se mezcla el punto de vista político, la ideología, entonces, pero vamos, les da igual que gane Obama, que gane McCain, que gane el que gane, siempre son los Bilderberg, los que están detrás, y los Illuminati. Sí, no, bueno, se comentó que el tema del sistema sanitario que se ha aprobado recientemente, bueno, que está en el Congreso, bueno, muchos del Partido Republicano decían que era un sistema nazi, ¿no? Como sí, todo, ¿no? Sí. Y luego están los Illuminati, y luego que es una secta satánica que además dirige la ONU y no sé qué. Hoy es auténticas barbaridades. Pero lo que sí que he errado muchas veces es que lo que vemos en política en realidad es la cortina. Luego están los que están detrás de los políticos, y que eso, ahí sí que tienen razón, es bastante aterrador. Es gente que da igual 7 que 9, y que lo último que piensan es en los ciudadanos, es en su propio beneficio. Y en el tema de la reforma sanitaria, por ejemplo, se ha visto. Yo, como no soy americano, pues ni entro ni salgo. Me llama la atención que no tenga un país tan desarrollado, no tenga un sistema de seguridad social que tienen todos los países occidentales. Vamos, allá ellos, a lo mejor el suyo es mejor y tal, pero sobre todo ver cómo los lobbies, cómo las empresas sanitarias y todo eso, la cantidad de dinero que han movido ahí para evitar unas medidas que a mucha gente, objetivamente, les iban a beneficiar, a lo mejor. A otros que ya tienen sus seguros y eso, pues les daba más igual, pero claro. Vamos. Sí, pero que, bueno, que todo venía, todo era maligno y sí, no, había páginas esta de si Obama era el anticristo y todo. Se cortan un pelo, vamos. Bueno, pues nada, Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es, como siempre, un placer. Que nadie, esperamos contar contigo en próximas ocasiones aquí en el programa Dimensional. Pues eso espero yo también. Un abrazo a los dos y a los oyentes, y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Vale. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, esta ha sido la entrevista con Javier Cabanille sobre el tarot, vaya timo, este libro de la editorial Laetoli, que bueno, como decíamos, han sacado una colección que se llaman todos vaya timo, pero que cada uno pues es un título diferente. Por ejemplo, Creacionismo, vaya timo, de Ernesto Carmea. Ricardo Campo sacó Los ovnis, vaya timo. Félix Ares, La Sabana Santa, vaya timo. Y hay algunos más por aquí también. Carlos J. Álvarez, La Parapsicología, vaya timo. Y este es el número 11 de la colección, y la verdad pues que hay unos cuantos, ¿no?, que son interesantes, pero ver la versión crítica también de los fenómenos, ¿no?, siempre es interesante. Es bueno ver las publicaciones, ¿no?, que hay a uno y al otro lado de lo que nosotros tratamos en este programa, y bueno, no siempre van a salir los mismos de un lado, y la verdad es que sí, el tema de tarot pues se ha inventado mucho, ¿no? Pues sí. Y bueno, de las mancias en general, ¿no? Con el tema de los juegos, ¿no? De cierta aristocracia francesa y luego, ¿no? Darle ese, digamos, halo de misterio y de antigüedad que luego no tienen. Bueno, vamos a ir marchando ya. Sí, adelantar que la semana que viene tenemos en el programa Santiago Posteguillo hablándonos de su tercer libro de la saga Escipión. La verdad es que acaba una trilogía, ¿no? No sabemos si seguirá o no, ya nos contará un poco más la semana que viene, pero es un libro muy interesante y que, por cierto, se está vendiendo mucho, ¿no? La novela histórica, en este caso, que habla sobre Roma y sobre las guerras, ¿no? Con Cartago, y es un tema muy interesante. Sí, la verdad es que sus libros anteriores tenido buena repercusión y ha sido interesante, ¿no? Sus novelas y esta última, pues esperamos que también lo sea y ya nos cuente el autor pues todos los detalles sobre la misma. Sí, la verdad es que no para. Y bueno, hasta con nosotros hoy a control técnico Miguel Cebrián, como siempre conmigo Pau Calorro. Pues nada, que lo paséis bien, que pronto es Navidad, pero bueno, el tiempo no ya hará frío, ¿no? Ya llegará. Y bueno, que les habla David Garcés, como le digo siempre, sean buenos, sean buenas, hasta la semana que viene, hasta luego.